Hola, hola a todos nuestros amigos y amigas. Quien te saluda en esta mañana es Sirley Delgadillo desde Colombia. Qué alegría es saber que el Señor nos regala la oportunidad de disfrutar el comienzo de una nueva semana. Llegan saludos especiales para hoy 19 de abril de parte de Lizzie y sus sobrinos Anel Alex, para Noemí Barrios, quien está de cumpleaños. Así que para Noemí, que pase un lindo día, que disfrute de este día maravilloso y que recuerde agradecer al Creador porque te regala un año más de vida. Bendiciones. Hágase tu voluntad es la meditación correspondiente para el día de hoy que comparte Maru McDonald. El versículo lo encontramos en Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Has pasado por alguna circunstancia en la que tuviste que rendir tu voluntad a Dios? Cierta vez yo comprendí el significado pleno de esa frase. Ese día mi hija Elaine se levantó alegre y llena de energía, como siempre. Desayunó bien y luego se preparó para ir a su clase de preescolar. Todo transcurría con normalidad para ella hasta que en el primer recreo se desplomó repentinamente. La maestra corrió a ayudarla, pero advirtió que algo no andaba bien. Elaine se recuperó con rapidez, pero no sabía qué había pasado. Parecía que había perdido la memoria. La llevaron al hospital para hacerle una revisión general, pero los médicos no encontraron nada anormal y la enviaron a casa. 2 horas después tuvo otro desmayo. Entonces la llevamos a la sala de emergencias nuevamente. De ahí fue transferida a un hospital infantil. El contraste de las primeras horas del día con las de la tarde fue terrible. Mi niña, feliz y sana en la mañana, ahora se encontraba conectada a varios aparatos en terapia intensiva. Su corazón dejaba de latir por instantes y luego se recuperaba. No eran desmayos ni convulsiones lo que Elaine había padecido, sino paros cardíacos. Pasó varios días hospitalizada y aunque estaba conectada a muchas máquinas, la actitud de Elaine siempre era positiva. Las enfermeras y los médicos se sorprendían por su espíritu alegre y su disposición a colaborar en su terapia. Todos los que la atendían se sentían aliviados. Muchos oraron por Elaine y el pastor la ungió en el hospital. Antes del ungimiento caí de rodillas y le pedí a Dios que pudiera orar. Hágase tu voluntad. Solo entonces pude decirle, tú conoces el futuro de mi hija. Hágase tu voluntad y no la mía. Y sentí una gran paz. Elaine estuvo en terapia intensiva durante 14 días. Entonces el cardiólogo confesó, el caso de Elaine es un milagro. Hoy, mi hija es una joven saludable que entregó su vida a Dios y estudia en la universidad para servir al Señor. Querida hermana, Dios hace milagros. Sea tu oración, hágase tu voluntad.